tendré una como tú. Lo añoro. Y que al tenerla no me asustaré. Lo juro. Acostumbrado yo a tener siempre paciencia para guardar el gran momento que será. No tendré una como tú, tan linda, y que al hablarle yo de amor entregué a mí, y que sienta lo mismo que yo, si es que tiene sentimientos para darle mi corazón. Linda melodía. Mi corazón.